lucha. ¡Que viva la lucha de las mujeres! Hola, ¿qué tal? Soy Adriana y esto es El Niro Las Rapiegas, el programa de feminismo radical hecho desde Radio Crash, en Gijón. Hoy os traemos una entrevista muy especial, ya que hemos hablado largo y tendido con Begoña Piñero, presidenta de la tertulia feminista Les Comadres. Para quienes todavía no lo conozcan, es una asociación feminista asturiana con 39 años de historia. Y en este recorrido han conseguido muchas cosas, no solamente para las mujeres asturianas, sino para las de todo el país. Si queréis conocer su historia y saber qué es el Tren de la Libertad, que ha cumplido 11 años y que consiguió paralizar un anteproyecto de ley que pretendía dejarnos sin aborto en España, y no os perdáis la próxima hora en la que hablamos con nuestra querida compañera Begoña. Espero que lo disfrutéis. Bien, bien. Estoy bien. ¿Tú? Muy bien. Encantada de tenerte por aquí hoy. Nos vimos el 8M y también nos vimos después en el partido que nos invitasteis de hockey femenino. Oye, qué bien lo pasamos, ¿no? ¿No lo pasamos muy bien? Lo pasamos genial. Hay que repetir. Hay que repetir, sí, sí. Yo ya quedé con ellas que cuando necesitaran que estuviéramos allí porque jueguen un partido importante, allá sí. Vamos a estar. Hombre, que además animamos un montón y aparte que Telecable es un equipazo. Es un equipazo y muchas de sus componentes, no te voy a decir todas, porque todas y una a una no las conozco, pero a las que conozco, muy feministas. ¡Qué maravilla! Pues nada, Begoña, me gustaría que nos contaras un poquito qué es la tertulia feminista Comadres, vuestra historia, cómo empezó. Sé que tiene casi tantos años como yo, que la tertulia la fundasteis en 1986. Va a cumplir 40, no sé tú. Sí, yo 38. Decía que Gijón siempre fue una ciudad con mujeres muy potentes y muy fuertes, sí. Con muchísimas mujeres al final del 19 trabajando en casa y fuera de casa. Estaba un porcentaje altísimo de población femenina con trabajo asalariado, con lo cual había muchísimas mujeres afiliadas a sindicatos y a partidos políticos, ¿no? Cuando llegó la dictadura, lógicamente lo de la afiliación a los partidos y a los sindicatos se cerró, pero las mujeres siguió habiendo mujeres fuertes y lógicamente las del franquismo también lo eran. Y siete mujeres bregadas, de aquellas jóvenes, claro, bregadas en la lucha contra el franquismo y por la libertad que se necesitaba tener, no la de ir a tomar cañas, la libertad de opinión y de forma de ser, esa libertad que tanto, tanto, tanto necesita el ser humano para desarrollarse, ¿no? Nace en Gijón el Centro de Información de los Derechos de la Mujer, que no es casualidad que sea en Gijón, porque ya te estoy contando que la tradición era de muchas mujeres fuertes y mentalizadas, de aquella más conciencia de clase, pero que luego fue conciencia feminista, y en torno al Centro de Información de los Derechos de las Mujeres del recién constituido Instituto de la Mujer a nivel estatal, la que viene a dirigirlo contacta con mujeres que militaban en partidos políticos y otras que conocía de aquí, y nace la idea de formar algo que fuera asequible al resto de las mujeres para que el feminismo pudiera ser de todas y para todas, ¿no? El feminismo siempre es de todas y para todas. Lo que querían era que la palabra feminista dejara de asustar y muchas mujeres que no se consideraran feministas, si pudieran estar a nuestra vera y todas juntas aprendiéramos. Y así nació la forma de organizarnos, que era tertulia, porque Claro. la tertulia no necesitas que sean opiniones cerradas, ¿no? Quien expone, expone lo que piensa, el resto debatimos y luego cada una saca sus propias conclusiones. Y Les Comadres, porque Les Comadres siempre fue fiesta en Gijón, fiesta de mujeres organizadas por gremios laborales, y tenía ese tono despectivo que los hombres se emperran en dar a todo lo que es cosas de mujeres, como dicen ellos. Y entonces comadrear estaba dentro de nosotras, no, dentro de las mujeres no, porque siempre tuvo un significado hasta cariñoso, ¿no? Madre y madrina. Pero para los hombres comadrear era algo así como despectivo. Y queríamos poner también en valor esa fiesta de mujeres y la palabra comadre. Por Claro. eso somos Tertulia Feminista Les Comadres. Claro. O sea, que resignificar, pero vamos, que tiene un significado muy importante la palabra y lo que es la celebración de comadres, ¿verdad? Pues sí. Yo no soy asturiana, entonces voy entrando en la cultura asturiana y nos podrías contar por si nos escucha alguien que no sepa qué es este jueves de comadres. Jueves de Comadres es el jueves siempre antes al martes de Carnaval. Ese jueves de Comadres hay muchas fiestas de mujeres por todo el Mediterráneo y todo, de fiestas solo de mujeres. La nuestra es ese jueves, el jueves antes al martes de Carnaval. Decíamos nosotros de broma, es que dejaban salir a las mujeres el jueves antes del carnaval porque luego todo lo que hay el antrochu o carnavales ya se lo tomaban ellos para sí, ¿no? Como el Sí. resto del año. Pero bueno, nosotras lo aprovechábamos bien. Y entonces, ese jueves de comadres, las mujeres salían a comadrar por gremios. Las modistas se juntaban con las modistas, les de la tabacalera con les de la tabacalera, les de la pescadería municipal con les de la pescadería municipal, y en fin. Y si no, si era una celebración más íntima, pues las madres con sus madrinas, con las madrinas de sus hijos e hijas. Pero era fiesta y era día de mujeres y para Solo las de mujeres, mujeres. solo de mujeres. Las calles se llenaban solo de mujeres. Y nosotras, ya desde las generaciones posteriores, porque el general Franco le molestaba todo lo que fuera más de dos personas, pensaba que se estaba conspirando. Entonces, prohibió carnavales y prohibió incluido la fiesta de jueves de comadres. O sea que tampoco nos podíamos juntar para comadrar, ¿no? Pero les comadres en Gijón, pues sí se juntaban a merendar. Y yo recuerdo de ir al instituto y el jueves de comadres virar para ir a ver cómo lo celebraban en el Puentín, que era un merendero que había aquí en la guía, cómo lo celebraban uno de los últimos gremios que dejó de juntarse así para celebrarlo, que eran las pescaderías. Digo que dejó de juntarse porque la pescadería municipal cerró, ¿verdad? Entonces se juntaban en el Puentín a comadrar y nosotras íbamos a fisgar a ver cómo cantaban. Saben cómo se reían, cómo lo pasaban, y era tan estupendo. Había allí tanta fiesta y tanta camaradería y tanta solidaridad y tanta estar bien que nosotras enseguida decidimos que íbamos a seguir comadrando a pesar del general. Claro. ¿Y Y en cuándo el fue tardo tu primera? franquismo, que yo viví, lógicamente, nací en el 56, así Sí. que calcula, viví el tardo franquismo, lo celebrábamos también. Claro. O sea, a los 19 años tenías tú cuando murió el general. O sea, que ya con tu mayoría de edad sí que pudiste. Se recuperó la fiesta de comadres, ¿no? Oficialmente. Y se tardó un tiempo porque sabes que estaba todo por hacer Sí. y las mujeres con conciencia de clase tenían todavía la esperanza de que sus compañeros, camaradas, amigos iban a colaborar en que lo de la democracia, la libertad y la igualdad fuera para todos hasta que no nos quedó más remedio que caer del guindo. Y ver que lo nuestro siempre era para más tarde. Sí, como lo de la Revolución Francesa, que los derechos iban a ser, Exactamente igual. pero para todos los hombres. Exactamente. Es talmente lema de la Revolución Francesa, ¿no? de igualdad, fraternidad y sororidad para ellos. Ya viste lo que pasó a Olimpia de Gus, ¿no? Que Sí, sirvió eso para es. Así luchar. empezó la historia del feminismo, Exacto. decapitada. Pues eso. Y lo que pasa que, claro, unos cuantos siglos después, no valía ya la misma historia de esperar, esperar, que lo vuestro es para lo siguiente. Claro. No nos quedó más remedio que juntarnos nosotras y decir lo nuestro va a ser a la de ya. El ya está tardando un poco mucho, pero estamos en ello. Sí. Y decías que había un poco de miedo con la palabra de feminista y que muchas mujeres no se identificaban con ella. ¿Crees que ahora está pasando un poco lo mismo? Porque A ver, es que el lenguaje es muy importante. sí, se ha manipulado. Y cómo la historia, los historiadores, toda la sociedad, las películas, las novelas, todo, todo cómo emplea el lenguaje. Y con el feminismo se ensañaron. Primero, nos ocultaron toda la historia de todas las mujeres feministas que hubo en todos los tiempos, que hubo muchas, aunque el feminismo no se llamara como tal, pero mujeres luchando en todos los tiempos y en todas las sociedades. Las hubo, las hay y las habrá. Claro. Nos lo ocultaron. Entonces, en qué quedaba para la sociedad ya de mi época lo que era ser feminista? Pues ser tortillera, que decían, ser marichula, que no te quería nadie, ser, bueno, hasta sucia. O sea, tú eras feminista y eras lo peor de lo peor. No te decían, pues es que las feministas son mujeres inteligentes, son mujeres que la que quiere estar sola y la que no quiere estar sola no está sola, son mujeres que luchan por la libertad de todas y por los derechos de todas. No, qué No, va, eso. era todo lo contrario, con lo cual el feminismo estaba absolutamente desprestigiado, ¿no? Claro. ¿Qué pasa ahora? No, ahora lo que nos quieren es confundir con lo que es el feminismo. Quieren hacer que el feminismo sea un cajón desastre. El feminismo es el feminismo en singular y es el que lucha por la emancipación de la mujer. Y es Así el que es. lucha por los derechos de las mujeres aquí y en Afganistán. Que luego hay distintas formas de lucha o distintas formas de emplear tu energía en una lucha determinada. Que si eres ecologista, emplees tu lucha en luchar por el feminismo desde la ecología, lógicamente sí. Que en Afganistán no, las mujeres no pueden estar luchando por lo mismo que estamos luchando las de Gijón, evidentemente sí. Que las mujeres lesbianas tuvieron que llevar otra lucha a la par que luchaban por los derechos de todas las mujeres, pues sí. Pero eso no quiere decir que el feminismo sea más de uno. Que las mujeres de etnia gitana tienen que luchar también de otra forma, pues sí. Que las palestinas también. Que las mujeres que están militando en sindicatos luchen desde el sindicato, pues sí. Pero eso no hace que sean feminismos. Sí que parece que hay muchas mujeres que no se consideran feministas y es algo importante para ellas, como es para todos nuestros derechos. Y como decías, muchos que se consideran feministas y que no lo son, porque cuando reivindicamos los derechos de las mujeres y las niñas y nuestros espacios, se nos tacha de, ya lo sabes perfectamente, de personas que no respetamos los derechos humanos de otras y de odiadoras y demás, cuando únicamente pues nos basamos en la genealogía y en la teoría feminista, ¿verdad? No, no, yo solo quiero que me digan. Cuando me dicen eso, yo le digo, dime un solo principio feminista y que esté en la agenda feminista que nos sirva para todas las mujeres. Cuando las sufragistas pedían el derecho al voto, que no era para todas las mujeres de todas las sociedades. Yo cuando defiendo el derecho al voto lo defiendo para todas las mujeres. Todo el Claro. mundo tiene derecho a votar y a errar en el voto. O acertar. Cuando defendían la educación, ¿qué es? ¿No es un derecho que tienen que tener todas las mujeres? Cuando defendíamos el divorcio, ¿no es un derecho que tienen que tener todas las mujeres? Cuando defendíamos que sacaran el adulterio del Código Penal, ¿no es un derecho para todas las mujeres? ¿A quién excluimos? Cuando defendemos el derecho a elegir libremente cuándo, cómo y con quién queremos ser madres, ¿a quién excluimos? Cuando defendemos el derecho a amar a quien quieras, ¿a quién excluimos? cuando decimos que la sexualidad tiene que ser compartida y deseada, ¿a quién excluimos? Cuando exigimos igual salario por igual trabajo, ¿a quién excluimos? Cuando decimos que ninguna mujer tiene que ser explotada, ni sexual, ni de ninguna forma, ¿a quién excluimos? Cuando decimos que los vientres de alquiler es otra forma de explotación, ¿a quién excluimos? Quiero que me lo digan solo. ¿A qué mujeres excluimos? Cuando decimos que ni una menos, ¿a quién excluimos? Cuando hablamos de violencia, ¿a quién excluimos? Que yo controla ninguna, no hay ninguna a la que tú pongas los mandatos, vamos a llamarlo así, aunque sea un poco religioso del feminismo, que se pueda sentir excluida. Repito, luego hay formas y lugares de forma de luchar, porque no son lo mismo, no somos lo mismo las mujeres de Occidente que las mujeres de Oriente, no somos lo mismo las mujeres que nos criamos bajo una religión, aunque la bota la teníamos igual. Que las mujeres que están bajo otra religión. No es lo mismo una sociedad de democracia liberal que una sociedad donde la religión tiene un peso político porque están los gobiernos. Hablamos de que el feminismo es el que lucha por la emancipación y la libertad de las mujeres. Únete a Rapiegas, el feminismo es abolicionista. Pues A mira, ver, te voy a hacer seguimos, alguna dime. pregunta también así más concreta de lo que es Comadres, cómo funcionáis, pues el jueves de Comadres sigue siendo el día grande, ¿verdad? Para vosotras. Sí, el jueves de comadres es cuando entregamos la comadre de oro y el felpeyu, y entonces, lógicamente, es nuestro día de fiesta y nuestro día de reconocimiento de otras mujeres, que es muy importante que nos reconozcamos y nos conozcamos. Llevamos una buena trayectoria, tenemos un buen plantel de comadres de oro y estamos muy orgullosas de ellas. Y estamos muy orgullosas porque quien lo recibe lo valora mucho porque es un premio elegido por votación secreta y propuesto por mujeres. Se puede proponer mujeres, pero solamente las comadres sois quienes votáis, ¿verdad? Exactamente. Les comadres con la cuota al día son las que pueden votar. Actualmente, ¿cuántas mujeres formáis Pues las? mira, con cuota cerca de 100. Sí, ¿Cuántas? sí. El año pasado no sé si fuimos 90. Estoy hablando de memoria, ¿eh? No sé si teníamos derecho al voto 97. ¿Y tú eres la Porque tienes que presi? tener la cuota del año anterior pagada, ¿eh? Claro, para poder votar, pues como Exactamente. toda asociación que hay que ahora, Exactamente. claro. ¿Y tú llevas siendo la presidenta desde qué año? Desde el año en que murió el marido, 2003, creo. 2003-2004, sí. O sea que llevas la mitad de la vida de comadre, o sea, siendo La la. otra mitad, yo hacía lo mismo, nada más que no era la presidenta. O sea, que es que una gran parte de Bueno, Comadres ya. también es Begoña. Hay que. Cuando estás en una asociación, no trabajo yo sola, ¿eh? Ojo. No, Pero no. cuando estás en una asociación, hay que trabajar, hay que implicarse, hay que Claro. defenderla, hay que estar orgullosa de pertenecer a ella, ¿no? Yo me Sí. gusta que les comadres estén orgullosos de pertenecer a la tertulia. ¿Cómo funcionamos? Bueno, somos un poco ácratas, ¿eh? Sí, Sí, cuéntanos. sí. En el funcionamiento somos un poco ácratas y eso se ve mucho en la fiesta, porque la fiesta es el resultado de ser esas ácratas, pero que al final lo pasamos tan bien que todo se perdona, ¿verdad? Doy fe que se pasa muy muy bien, que por suerte he podido asistir a alguna fiesta de comadres. Incluso mujeres que llegan solas allí me dicen luego, hoy, pues no me sentí sola para nada. Digo, ¿cómo te vas a sentir sola estando con 300 y pico? A Claro. ver, no, es no. Funcionamos. Pues una vez al mes tenemos reunión. A ver, tenemos lo primero, el correo y un WhatsApp de grupo, que es muy importante, porque si hay que hacer una votación urgente o hacer una comunicación urgente o pasar información de lo que hay, el grupo de WhatsApp funciona, que se las trae. O sea que también utilizáis las redes porque hoy en El día para correo, sí. juntarse. Una vez al mes pues nos reunimos para hablar de las actividades que queremos hacer o hablar incluso de algún tema que salga o alguna duda que tenga cualquier comadre de lo que sea, ¿no? Hacemos una asamblea al año, lógicamente. y luego pues hacemos actividades. El primer trimestre del año es para la fiesta y la comadre de oro, porque ahora en mayo vuelve María Martín a darnos una conferencia y cerramos por vacaciones, si podemos. Y luego de septiembre a noviembre ya tenemos la otra parte de nuestro trabajo público, que es hacer las charlas. Este año las vamos a dedicar a la inteligencia artificial, Oh, qué porque interesante. creemos que es algo que nos va a afectar muchísimo y Sí. que hay que estar muy, muy, muy atenta a ver a cómo se va a desarrollar y apoyar a las mujeres que puedan para que estén ahí, vamos a decirlo coloquialmente, metiendo peseta, Sí. para que no nos atropelle la inteligencia artificial. Sí, porque ya siempre que sale alguna noticia es terrible del uso muchas veces que se le da pues para vulnerarnos a nosotras, nuestra imagen y sexualizar, Sí. bueno, crear Entonces hay nuevos que estar horrores. un poco, por lo menos, que tengamos claro qué es la inteligencia artificial y cómo nos va a beneficiar y a perjudicar. Claro, estar informadas. Sí, y luego en noviembre, pues ya durante el Festival de Cine, ponemos la película que amadrinamos En y el bueno, más Festival de cosas. Cine de Gijón, todos los Sí, años, las todos los años. comadres Y con la apadrinan, Feria del Libro bueno, también tenemos, amadrinan, ¿no? Mejor. amadrinamos, sí. Sí. Y con la Feria del Libro, pues tenemos tres actividades también. O sea que este verano, antes de parar, también Antes de estáis parar, ahí, sí. claro. Y bueno, esta semana hay un acto, ¿verdad? ¿Qué Esta organizáis? semana, pues este jueves, esta semana Sí. no, este jueves próximo, vamos a conocer a una mujer interesantísima, Juliana Esgrena, periodista por el periódico Il Manifiesto. Todas las mujeres de una edad sabemos que Il Manifiesto era un periódico de izquierdas italiano, pero ¿por qué la traemos? Porque la traemos para hablar de religión, ¿no? Cómo las religiones del libro tratan los derechos de las mujeres. Claro. Creo que es una actividad completamente actual. No hay nada más que oír las declaraciones del obispo o arzobispo, lo que sea, de Oviedo, el Monseñor Sanz, Sí. como qué concepto tiene el de mujeres. Es una periodista con una larga trayectoria que fue enviada de guerra en Irak, Afganistán y Somalia, que estuvo secuestrada, que es periodista, La tiene mucho que vida. contarnos y mucho que nos decir, ¿no? Ella quiere aclarar siempre, dice, el riesgo de confundir la tolerancia hacia las creencias ajenas con la indulgencia hacia movimientos que niegan a las mujeres dignidad humana y derechos fundamentales. Entonces, esta es el jueves a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Escuela de Comercio de Gijón. Habrá que llegar con antelación, que todos los actos que preparáis se ponen hasta la bandera. Esperemos, porque yo creo que se lo merece, ¿verdad? Sí. Lo Pues yo hacemos seguro que vamos a ir las rapiegas, todas las que junto a podamos. Asturias Laica. También es un acto organizado junto Les Comadres y Asturias Laica. Sí, porque es otra característica que tenemos, que nos gusta mucho participar en la vida cultural y en la vida de la lucha desde otros puntos y otras organizaciones. Y con Asturias Laica, pues tenemos muy buena relación. Claro. Vamos, estáis en todo y además que por eso os sois conocidas ya, vamos, a nivel entre toda España y todo el movimiento feminista os tiene en mucha estima y un gran respeto. Yo lo noto que las comadres son, vamos, un referente para todas. Oye, muchas gracias. ¿Y Sí. sabes de qué estoy yo muy orgullosa de esta etapa? Estoy orgullosísima de que tanto Rapiegas, que es a la asociación a la que tú perteneces, como ASFEMAS, que es otra asociación de mujeres más jóvenes, están ahí y estamos codo con codo luchando por la agenda feminista en pleno. Pero yo me encuentro muy bien a vuestra vera. Y espero que vosotras os encontréis muy bien a la vera nuestra. Nosotras no nos sentimos súper arropadas y es un verdadero orgullo poder estar tan cerca vuestra y ser aquí como las, pues ser compañeras, que al final es lo que Compañera. consiste el feminismo, pero es una oportunidad y vamos, que se aprende un montón. Y yo llevo poquito dentro de lo que cabe, llevo 3 años en Asturias y es el tiempo que llevo realmente en el feminismo, porque yo creo que como casi todas nos consideramos feministas, pero de este feminismo general que no tienes ni idea de lo que consiste. Y ha sido Asturias que me ha dado también, pues esta conciencia. Hay un montón de actos, un montón de conferencias, de charlas, de la Rosario Acuña, siempre hay algo. Y comadres están presentes en prácticamente todo ello, así que estoy aprendiendo de vosotras muchísimo. Muchas gracias, otra vez. Y ver también eso, que un movimiento de mujeres que aparte de ser activistas, pues sois también amigas y estáis unidas, que pueda llegar tan lejos tantos años y Mira, estar. y me gustaría decirte porque, claro, todas las organizaciones evolucionan, ¿no? Y quien diga, es que está estancada. No, no, puede ser la misma organización, pero evoluciona al nivel que una evoluciona personalmente también. Cuando nosotras empezamos, empezamos hablando del concepto de cosas que ni se te ocurriría ahora, ¿no? Te causarían risa. Pero mira, yo, por ejemplo, me acuerdo de cuando hicimos una tertulia sobre la suegra, ¿no? ¿Por qué la suegra era tan mal considerada? Si las suegras son madres y las madres llegan a ser suegras en la mayoría de las ocasiones, ¿no? Por Y que ejemplo, todas o las la regla. mujeres acaban siendo las suegras, todas no, pero muchas son Muchas, suegras muchas, un también. número muy grande de mujeres llegan a ser suegras. Claro. Yo entiendo por suegra, no necesariamente porque haya una boda de por medio, ¿eh? Puede ser suegra sin haber boda. Claro. Entonces, la regla. ¿Por qué cuando teníamos la regla, ese ocultismo que nos hacían en casa de no decirlo, no sé qué, qué pasaba cuando te agredían sexualmente porque no lo podías decir? O sea, todas estas cosas a verbalizarlas en público, ¿no? Y además fuimos grupo grande. ¿Qué pasó? Bueno, pues nosotros teníamos nuestros estatutos y nuestros fines. Los fines siempre fueron los de la emancipación de la mujer, ya te lo digo. Pero ¿qué pasó? Que a medida que avanza la sociedad, nos vienen surgiendo problemas viejos, pero que se convierten en nuevos. Por ejemplo, la prostitución siempre estuvo ahí. Que Claro. había mu a mujeres a las que prostituían, siempre estuvo ahí. Dicen, ¿y por qué os ocupáis ahora? Bueno, pues porque ahora nos están machacando con que lo tenemos que considerar un trabajo. Y Cuando no es un trabajo, eso es. es una explotación. Entonces ahora tenemos que estar firmes en eso. ¿Qué hicimos les comadres? Una asamblea general y cambiamos los estatutos, añadimos que lo que nos quede de vida y mientras podamos íbamos a luchar. Porque no hubiera mujeres prostituidas, o sea, por la abolición de la prostitución, contra los vientres de alquiler. Claro, es que Eso también está la unido sociedad a ha ido nuestros avanzando y creando. Eso es, la prostitución, por desgracia, sí es muy antigua, pero los fines. vientres de alquiler, estas nuevas formas de explotación reproductiva, claro. Que van surgiendo en sociedades avanzadas. Entonces, quiero decirte, ¿estuvieron estancadas las comadres? No, no creo que haya muchas asociaciones feministas que hayan cambiado sus fines para añadir esos. Y luego, pues tenemos que luchar contra las leyes de género. Pues tenemos que estar completamente en alerta, avisando que género no es sexo. Nosotras el género lo queremos abolir también, al igual que la prostitución. Claro, es que Pero toda el la género no es vida sexo. el género ha sido estereotipos sexistas que limitan Exactamente. la libre Y personalidad. algo, si algo nos hizo estar donde estamos, en una buena parte fue el género. Decían, eso es cosa de mujeres, es Claro. el color de las mujeres, es la forma de vestir de las mujeres, es la forma que tienen como caminar las mujeres, la forma de sentarnos, la forma de pensar, la forma de hablar. No des voces, calla, calla, mujer, buena gana tiene. No te rías tan fuerte, ¿qué van a pensar? Eso es el género. Todo ese constructo social es el género. Y eso es lo que queremos abolir. No queremos que haya formas de vestir de mujeres ni de hombres, ni colores para mujeres ni para hombres, ni carreras de estudios para mujeres ni para hombres, ni calificativos para mujeres y para hombres. Sí, porque Y que se además juzga de siempre es una para manera a una mujer. mujer que a un hombre, de una manera a una mujer y de otra manera a un hombre. Entonces, eso es lo que queremos abolir. Y ahí estamos alertas. Sí. Y desde luego que Rapiegas estamos totalmente de acuerdo y luchando codo con codo por este propósito también. Que no es contra las personas, sino contra No, en una absoluto. idea que pretende transformar la realidad y que ser mujer u hombre sea algo elegible y que no dependa de nuestro sexo cuando evidentemente es por nuestro sexo por lo que se nos lleva oprimiendo toda la historia del mundo. Bueno, Y por negar eso es ser supuestísimo. hipócrita. Cuando a una mujer la agreden en la calle o en el trabajo o en casa, no la agreden por el género, la agreden por el sexo con el que nació. Sí que es Cuando cierto un que la hombre... pueden agredir por el género, por esa construcción y esa Bueno, idea que tiene que un hombre puede dominar a una mujer y que es una jerarquía, además, pero es no puede haber igualdad. porque a las mujeres creen que estamos un peldañito, dos o tres, más abajo. No, hay que tenerlo claro eso. Se nos acabarían las estadísticas por todas las discriminaciones que sufrimos por nuestro sexo. Se acabaría con lo que estábamos empezando a conseguir, que era que, por ejemplo, los medicamentos se estudiaran en cuerpos de hombres masculinos y en cuerpos de mujeres femeninos, porque no somos iguales. Nuestra No. biología no es igual. Ahora que yo lucharé contigo porque tú te vistas como quieras, pero el vestirte no te hace mujer ni te hace hombre. Que yo lleve pantalones no hace que sea un hombre, hace que soy una mujer vestida más cómoda. Nos dicen, pero ¿y qué tenéis contra las personas? Digo, disculpa, yo no tengo nada absolutamente contra ninguna persona. Bueno, ojo, voy a explicarlo. Si tengo mucho contra los machistas, sean del sexo que sean. Pero hasta ahí, luego cada persona, es que, y si se siente, digo, no, no, es que yo no quito a nadie que se sienta como quiera. Pero uno es sentirse y otro es ser. Estás escuchando el Neiru Las Rapiegas en Radio Crash. Bueno, vamos a porque yo tengo muchísima curiosidad de saber cómo conseguisteis, bueno, no me extraña conociéndoos, pero que revolucionarais el país entero con el tren de la libertad y que os siguiera tantísima gente, ¿cómo surgió todo esto? Porque sí que sé que el que era entonces el Gallardón era el ministro de Justicia, ¿verdad? Sí, de justicia. Y lo que quería era modificar la ley del aborto Del para que dos. en ningún caso se pudiera abortar. Mira, a ver, en la tertulia feminista Les Comadres, junto con más asociaciones asturianas, teníamos de hecho una plataforma de asturiana por el derecho al aborto, ¿eh? O sea que nunca sola, siempre en compañía, organizábamos siempre unas jornadas por el derecho a decidir, porque tú fíjate que el parir es la única capacidad que solo tenemos las mujeres. Solo, eso sí que solo es nuestro. Claro. La capacidad de parir. Y nunca estuvo en nuestras manos. Siempre estaba la iglesia por en medio, la ciencia, la sociedad y los gobiernos, ¿no? Que te decían, ahora sí. Ahora no, se te va a pasar el arroz de esta manera, de la otra. Entonces, las mujeres feministas, de lo primero que tomamos conciencia y es que nuestra libertad tenía que pasar por decidir cómo, cuándo y con quién podíamos ser madres. Y si queríamos serlo o no queríamos serlo, que no podía ser un mandato de la sociedad. Claro. Eso año tras año, año tras año. En el 85 hay una ley de supuestos que pone Felipe González. Nosotras, por supuestísimo, valga el repetir, no queríamos una ley de supuestos. No queríamos que ninguna mujer tuviera que justificar el por qué quería interrumpir el embarazo. Ni por cuestiones médicas, ni por cuestiones económicas, ni porque estaba loca, que prácticamente había que decir que estabas loca y que no podías ser madre para interrumpir el embarazo. Vale. Esto año tras año. Nosotros, aunque hubiera la ley del 85, seríamos R que R. Queríamos ser como las mujeres francesas, como las mujeres en Londres, queríamos ser como las mujeres europeas, ¿no? Y tener una ley de plazos. unas decíamos un número tras otro, pero bueno, una ley de plazos que fuera asequible y abarcable, ¿no? Y entonces en el 2010, ya con Zapatero, pues nos ponen una ley de plazos, una ley muy buena, por cierto, que siempre hay que arreglar todas las leyes. Con el paso del tiempo hay que mejorar, ¿no? Hay que ver lo que funciona bien, seguir con ello y lo que funciona mal, solucionarlo. Pero la ley del 2010 estaba funcionando y estaba funcionando bien. En aquellas comunidades donde gobernaba el Partido Socialista, muchísimo mejor, o Izquierda Unida, aunque había menos, que en las que gobernaba el PP. En las que gobernaba el PP siempre hubo trabas. Las hubo y las hay, trabas. Las hay, ¿Vale? sí. O sea que quedamos claro que quienes exigen a veces respeto a las leyes son los primeros en no respetarlas. Eso es, esta no les gusta, pues esta no Esta, sé. exactamente. Vete a Esto otra no me comunidad. gusta, pues no se preocupe que yo no lo hago. Pero ay de ti como te metas con la religión, con la monarquía, o con algo, porque entonces sí que hay una ley que ampara ese sentimiento tan importante. Entonces, ¿qué pasó? Que nosotras siempre estábamos trabajando por llegar a la ley de plazos. La hay, funciona. Bien, ta, ta, ta. Pero el PP siempre amenazaba con quitarla, ¿verdad? Siempre se había quejado de la ley de supuestos, pero cuando hubo la de plazos ya decía que la de supuestos era muy buena. Ah, claro, más vale lo malo conocido, ¿no? Oh, sí, la de supuestos, buenísima. Y llega un gobierno por mayoría absoluta del Partido Popular, y que es la fijación de Gallardón, que ya su padre la tenía, por cierto, pues llevar a las mujeres otra vez, no a la del 85, sino a más atrás incluso. Y pues saca de la chistera un anteproyecto de ley a favor de los no nacidos y de las mujeres, dice. Ellos ya saben que siempre nos quieren favorecer mucho. Y yo siempre digo, si vale más que no nos echen una mano, aunque nos la quiten de encima ya vale. Ya nos Total. arreglamos nosotras luego. Me acuerdo que ese año, que fue el 2013 a últimos, en diciembre, habíamos tenido una conferencia con Consuelo Catalá, que había sido una de las ponentes, una de las primeras mujeres que pusieron una clínica para realizar abortos y de ginecología, todo de mujeres, en Valencia, y había sido ponente para la ley de plazos. Y entonces la llamamos, nos dio la conferencia, el salón abarrotado, ya te lo digo, escuchando Aquí en todo, Gijón. sí, todo el proceso, como, y ya solo con madres, ¿eh? Y todo el proceso de cómo había sido hasta llegar a la ley de plazos que teníamos, bueno, todo muy bien. Y esto fue en diciembre también. Y a últimos de diciembre despedíamos el curso, que llamamos nosotras, con Amelia Valcárcel, que iba a hablar de no me acuerdo qué. Y es el día en que sale Gallardón a decir que ya tiene el anteproyecto preparado y que lo va a llevar al Congreso X tiempo después. Y entonces Amelia Valcárcel dedicó la parte de la conferencia primera a decir que no lo podíamos tolerar, que nunca podíamos consentir que diéramos marcha atrás en nuestros derechos y que íbamos a servir como de conejillo de Indias para que luego otros países de la América Latina, de nuestro entorno y de nuestras características, pues volvieran atrás en este derecho tan fundamental para la vida de las mujeres. Porque las mujeres abortaron siempre y van a abortar siempre. Y Así es. nosotras, las feministas, lo que pedimos es que lo hagan en condiciones legales y sanitarias buenas. Claro, con Que no se seguridad. tengan que morir en el intento, que se mueren muchas en el intento, por los motivos que sean. Entonces, vamos de cena y estando en el bar, en el Chigre cenando, sale Gallardón en la pantalla de noche y muy solemne él, y dice que ya lo del anteproyecto de ley por la vida del no nacido, no sé qué tal. Y nos ponemos, te lo digo, nos salió del alma, ¿eh? A insultarlo, a llamarlo de todo lo que se nos ocurrió. Y el Chigre entero se puso a insultarlo con nosotros, con nosotras. Y dijimos, ¿cuánto tenemos ganado? ¿Por qué lo pensamos? Porque mira, nosotras veníamos de manifestarnos por el derecho al aborto. Y si éramos 20, nos parecíamos que éramos muchísimas, hija de la... Luego ya fue aumentando en la cuota, ¿eh? Ya fuimos siendo más y más y más y más, pero de mano éramos cuatro pelagatas. Y entonces dijimos, meca, esto está ganado. Pero la verdad que había que pensar y diseñar algo que saliera, se saliera de una manifestación corriente y que saliéramos de aquí, de Gijón o de Asturias, ¿no? Y dijimos, bueno, y dice Amelia, ¿por qué no llamamos a los de la cuenca y adelantamos la comida? Y así que al día siguiente de Navidad preparamos lo de ir a comer a la cuenca, que les llamé el mismo día que salió Gallardón en la tele. Y fuimos para allá y después de comer nos reunimos en un sitio y empezamos a hablar de lo que podíamos hacer. Y de ahí salió ir a Madrid, que eso enseguida lo acogimos, lo de ir a Madrid, ¿no? Claro, para hacer Y ruido y que se os sí, viera. y lo de Madrid enseguida fue acogido. Y lo de presentar el manifiesto en el Congreso también, ¿no? Eso fue. Pero como el ir a Madrid fue lo que causó más polémica, porque claro, la media de edad no era muy baja, ¿para qué te voy a engañar? Posiblemente bueno, pues imposiblemente, de los que estábamos ahí, sería un derecho que ejerceríamos contados con los dedos de la mano. Y empezamos, pero ¿en qué vamos? En bus va, qué feo, ¿no? Qué frío, vamos desde una asociación por un lado, desde, tal, y entonces dice Paz. Pues podíamos ir en tren, ir recogiendo gente en las paradas que hay de Asturias a Madrid, ¿no? Hasta llegar al Congreso. Porque el tren siempre para las mujeres representaba como la libertad, ¿no? O marchabas a otro país a buscarte la vida, o marchabas huyendo de una relación que te podía costar la vida. En las novelas lo explicaba muy bien lo que muchas veces, aunque a veces alguna que otra, implicaba suicidio también, ¿no? Como Madame Bovary. Pero en la mayoría de las veces era la libertad, ¿no? El cambiar la situación. Y entonces dijimos, ah, pues sí, podíamos ir en tren, qué guapo, y ir cogiendo a la gente y tal. Y más, qué guapo, qué guapo. Y dice, ella misma, y dice, y entonces podíamos llamarlo el tren de la libertad. Y ahí salió. Y ya nos pusimos. De ese día ya marchamos, escogiendo que el manifiesto lo tenía que hacer Alicia Millares, aunque Amelia le echara una mano. Que íbamos a comprar 100 billetes de tren entre las dos asociaciones. Que yo iba a ser la portavoz Esto todo y en una reunión, lo habéis todo en la decidido. misma reunión, absolutamente todo, te lo Madre digo, así de mía, pam, qué... pam, pam, pam. Dijimos, tenemos poco tiempo, no vamos a marchar de aquí sin tenerlo todo organizado, luego surgen cosas, ¿no? Pero sin tener distribuidos los trabajos y así lo hicimos. Entonces, Aida Fuentes se encargó de dialogar con los de Renfe y en vez de 100... Cogió 150 billetes, cosa que yo me enfadé mucho, porque dijo, como no vendamos los 150 billetes y los tengamos que pagar, ya verás la que liamos. Que los hubiéramos tenido que pagar, no era broma. Claro, o sea que tu estimación no era que se iba a unir Una ni semana. siquiera a lo mejor 150. Exactamente. Con ser 150, nosotras ya lo considerábamos un éxito, porque ya no nos iba a costar dinero, ¿vale? Claro. Bien. ¿Qué pasó? Que Pili Peque, otra de Comadres, llegó a casa, encendió el ordenador y puso, pues vamos a ir a Madrid a manifestarnos contra Gallardón. Y yo cuando abrí la floristería al día siguiente y entro en el Facebook de Comadres, uy, aquello ya era, ah, pues nos unimos, ah, pues qué idea más buena y tal. Y ahí. Y así hasta lo que se consiguió, ¿no? Fue gracias a las redes, lo digo de verdad. Tuvimos claro desde el minuto cero que lógicamente los partidos políticos se tenían que unir el que quisiera, pero siempre, siempre respetando que quien llevaba la voz cantante éramos las mujeres y exigiéndoles que no llevaran ni banderines, ni globos, ni, o sea, las pancartas. Yo aprendí que las de delante se llamaban de babero, entonces pancarta de babero sí, pero nada alto ni nada. Lo único que se podía llevar en alto eran banderas de Asturias. Y feministas a poder ser, Claro. ¿no? O sea, que el feminismo fuera allí lo que primordiara. Digo, banderas de Asturias no les llevábamos, luego les pusimos porque cuando llegamos a Madrid y vimos tanta banderola de Euskadi, por ejemplo, dijimos, a ellos nuestros también. Entonces, Y así surgió. Lo trabajamos mucho porque fue muy trabajoso. O sea que fue un Mucho. mes de enero muy intenso, Luego, ¿no? Porque fue en febrero de 2014 el cuando... 1 de febrero. El 1 de febrero. Claro, no en febrero, no, el 1 de El 1. febrero. Entonces, primer tropiezo, que no podíamos ir de un tirón hasta Madrid. Con el Porque, tren. con el tren, porque no llegábamos con el Congreso abierto. Entonces, Ah. tuvimos que hacer noche en Valladolid, que nos quedaba muy bien hacer noche en Valladolid, para el día siguiente levantarte, volver a coger el tren, llegar a Madrid a una hora donde el Congreso te registrará el documento, ¿no? ¿Qué ideas? Pues luego María José Ramos dijo, pues podíamos hacer un peto como este que ponen en las obras para que se nos distinguiera bien que somos les de les comadres tal, y les de Barredos. Vale. Ella se encargó de buscar lo del peto, que fue más trabajoso a veces que otras cosas, porque nos llegaban con un cuadradín, iban a la floristería a enseñárnoslo, mira, con un cuadradín como la pantalla de un móvil. Y decíamos, pero que esto no hay Como un para que se viera. peto, esto es el número de un partido de fútbol, no hay un peto, queremos un peto que podamos llevar encima del abrigo. Bien, hasta que conseguimos el peto. Luego Ana Isabel Rey Artime dijo, ah, pues yo os voy, puedo hacer un logo, haznos un logo. Nos hizo ese logo tan maravilloso y tan identificativo del tren. Sí. Nos fueron regalando cosas de todas las asociaciones, no digo regalando cosas materiales, sino cosas para poder utilizar en ese día, ¿no? Carmen Veiga hizo la canción del chacachá. Del chacachá del tren, las mujeres se van directas a joder. Que el tren de la libertad que corre hacia Madrid nos da fuerza y moral para luchar y decidir. Algo más del chacachá del tren, las mujeres se van directas a por él. Gallardón es un fascista redomador, emisario del Tea Party del Sayón. Investido con el sollo vaticano, ha parido una estrategia que proclama sin rubor. Algo más del chacachá del tren, las mujeres se van directas a por él. Que el tren de la libertad que corre hacia Madrid nos da fuerza y moral para luchar y decidir. En Asturias, feminista y concienciada, ha prendido una brasa de carbón que recorre los caminos y las plazas, robando ante estos hechos mensajes de rebelión. Algo más del chacachá del tren, las mujeres se van directas a por él. Que el tren de la libertad que corre hacia Madrid nos da fuerza y moral para luchar y decidir. Algo más del chacachá del tren, las mujeres se van directas a por él. Que el tren de la libertad que corre hacia Madrid nos da fuerza y moral para luchar y decidir. Algo más del chacachá del tren, las mujeres se van. Y luego ahí Pilar Aguilar, que nos conocía ya de mucho y tenía contacto con las mujeres cineastas, les puso un correo y les dijo, en Gijón y en Asturias se está preparando una para ir a Madrid que va a ser historia. Tenéis que hacer algo para que quede guardado y tal y cual. Y se unieron las mujeres cineastas y de medios audiovisuales. Más, Y de la sí. primera reunión, dice que llegaron como 60 a hablar allí, hicieron ese documental tan maravilloso. Hay más documentales por ahí, ¿no? Luego ya hicimos el libro y luego ya todo. Pero ¿qué fue lo mejor? Mira, lo mejor fue, lógicamente, la victoria grabada, ¿no? Porque el feminismo ya había tenido victorias, pero esa con un documental fue la primera. Uno, que retiraran el anteproyecto inmediatamente. Y, además, como postre, la dimisión de Gallardón, que se creía que iba a ser el heredero de Rajoy, ¿no? Porque la idea era del gobierno, pero el que la iba a llevar a cabo era Gallardón. Y luego una cosa muy importante, que si queremos nos podemos unir. Si nadie pretende avasallar a nadie, ni hacerle comulgar con ruedas de molino, como diría mi madre, somos poderosas. O sea, la fuerza que tenemos solo nosotras la podemos saber. Lo que pasa que hubo otra parte de la población que aprendió la lección. Y yo me acuerdo en una fiesta que hizo una amiga mía aquí en Asturias, que hace una fiesta todos los veranos, y una feminista de Madrid me dijo, lo del tren estuvo fantástico, pero que sepas que nunca más se va a organizar nada así. Y dije yo, ¿nada así cómo? Y dijo, así, eso de que salga de una asociación, de verdad, ¿eh? Y luego tal, dije yo, pero salió de una asociación, pero fue de todas las asociaciones que quisieron. Todas organizaron su Por viaje a egos Madrid como o porque quisieron. no quieren que tenga esa visibilidad, o Bueno, sea, por el entorno del partido político en el que militaba. Y efectivamente, nos están demostrando con creces que no iba a ser así más ya. Sí, hay mucho partido empeñado en encabezar la lucha feminista y Pero antes iban de frente. Y nosotras lo sabíamos. Y yo jamás en mi vida repudié a ninguna mujer que militara, ningún partido político, ni ningún sindicato, porque ole por ellas y allá mi respeto, ¿eh? Porque tienen doble trabajo, de verdad. Pero iban de frente. O claro. sea, sabíamos cuando llegaban con el mandato del partido, ¿no? Bueno, pues lo sabíamos. Pero ahora es camuflado, como digo yo. Nos quieren cambiar el lenguaje. Hasta el lenguaje nos quieren cambiar. Entonces, es verdad que lo tenemos ahora. Tenemos más conquistado, ¿eh? Ojo, que yo no soy nada pesimista. Pero nos queda mucha lucha por delante porque Surgen nuevas batallas. surgen nuevas, sí, nuevas confrontaciones, ¿eh? Sí. Y ese mismo año se llevó el Felpeyu, ¿verdad, Gallardón? Ese mismo año, no, Gallardón ya había salido Felpeyu 2 años antes. Ay, ¿qué me Sí, dices? claro. No te digo que siempre nos amenazaba con lo de quitar la ley del aborto. No, no, Ah. Gallardón, nosotros a Gallardón ya lo teníamos enfilado de primero, O sea, sí. él es por el Felpeyu de honor va a ser, Sí, ¿verdad? sí, sí, sí, Aunque sí. está ahí. Lógicamente, sí. No Pues sabía él. Mira, después tuvimos la suerte de que en Valladolid la Asamblea de Mujeres de Valladolid se portaron como campeonas, ¿eh? Se pusieron a nuestra disposición y nosotras a las de ella, porque dijimos, en Valladolid, les que organizáis sois vosotros. claro. ¿Hacemos una charla? No, hacéis lo que queráis, les que mandáis son vosotros. Nosotros vamos allí con vosotros y les Claro, que lo estáis en tenéis que su organizar casa y ellas. es la Plataforma de Mujeres de Valladolid. Por eso digo yo que el Tren de la Libertad fue de todas las asociaciones y de todas las mujeres que quisieron. Y efectivamente, nos organizaron, como el PP tuvo la genial idea de ir a ese mismo fin de semana a Valladolid a hacer la asamblea anual ellos, pues nos organizaron una manifestación desde el tren, ya partimos nada más llegar a la estación, echamos a andar para el centro Miguel Delibes, que era donde estaba reunido el PP. Entonces, luego tuvimos una merienda con todas las mujeres de Valladolid que quisieron, merienda cena, allí cantamos, allí nos preparamos y lo pasamos, la verdad, que estupendamente. O sea, que ole por las de Valladolid también, que consiguieron que nos estuvieran esperando en la estación miles de personas, ¿eh? Qué bueno. Fue una manifestación grande, grande, además, Y, sí, o de sea, verdad. que faltaban trenes para todos, todas Y las que querían entonces, bajar. luego a Madrid, pues quien tenía que ir en autobús, llegó en autobús, porque a lo mejor el tren pues era casi peor que, no, que el nuestro. En fin, que. Pero Y sí, llegasteis a nosotras ser tuvimos unas claro desde treinta el mil. minuto cero que aunque a la cabecera de la manifestación, lógicamente, era la pancarta de Yo decido el Tren de la Libertad, todas las asociaciones tenían que hacer suya la manifestación del tren. O sea que el triunfo fue del movimiento feminista del Estado español. Eso es. No, no, aunque Comadres lo iniciara, fue un triunfo y un hito del feminismo español. ¿Y crees que volveremos a ver un hito así? Espero que no nos pongan a prueba. Que no haya que salir de esa manera. Y espero que si alguien lo organiza, tenga la misma generosidad y la misma visión. Sí, Y el sin mismo querer éxito. coger para sus propios, para su ego y para sus... Eso es lo complicado también. Porque por más que lo pedimos, por ejemplo, la ley abolicionista se hace de rogar. Sí. Tenemos que ser conscientes de todo lo que mueve la prostitución, todo lo que mueve el mundo de la prostitución, el dinero, los contactos, las drogas. Todo tiene como un conglomerado ahí que nos va a ser muy, muy difícil de deshacer el nudo. Lo vamos a conseguir, ¿eh? Pero va a ser muy difícil de deshacer ese nudo. A Muy ver difícil. si empezamos en Asturias y esta ordenanza abolicionista termina saliendo. Espero que sí. Si pudimos quitar el adulterio del Código Penal, si supimos recuperar que la patria potestad fuera de las mujeres también, si supimos tener una ley de divorcio, si, en fin. Todo, todo costó muchos años de lucha y mucho escarbar, ¿eh? Porque luego que lo consigues se te olvida. Pero muchas mujeres en la cárcel por adulterio, muchas mujeres a las que le quitaron los hijos y las hijas por lo de la, porque la patria potestad esa era solo de los padres. Muchas mujeres que murieron por abortar. Muchas mujeres que tuvieron que vivir con un marido al que no querían y lo que es peor, al que él no las quería a ellas y las maltrataba. O sea, muchas mujeres sacrificadas, muchas. Porque aunque nosotras no hayamos matado a nadie, por lo menos en lo que yo conozco de feminismo, aunque sí hubo acciones violentas, lógicamente, a nosotras sí que nos mataron a muchas. Entonces tuvimos muchos triunfos. Lo que pasa es que nunca, siempre pasan a ser derechos de todos y de todas y entonces parece que no costaron. Pero sí. Sí, Sí, sí. y Y las que la no lo hemos prostitución. vivido, nos parece que todo eso, o sea, no nos podemos hacer a la idea, yo creo, de lo que era vivir así, todo lo que habéis luchado y mujeres antes que tú también, porque Bueno, ahora naturalmente. es todo mucho más. Los que lucharon las mujeres por entrar en la universidad. Que sus padres les podían pagar la carrera. Porque había que tener dinero, hay que ser serias. Estoy hablando de hace más tiempo que el mío, ¿no? Y se tenían hasta que disfrazar. O las dejaron entrar de oyentes. O luego las dejaron estudiar la carrera y no las dejaban ejercer. Sí. Si esto nos lo hubieran enseñado en el instituto o en el colegio, yo creo que habría muchas más mujeres con conocimiento de lo que es el feminismo. Es que tendría que ser parte del currículum escolar porque es la historia de la mitad de la humanidad y una historia reciente, que es que hace poco más de 50 años, bueno, el adulterio, ¿en qué año fue? ¿En el 81? Sí, claro. El adulterio fue bueno, después de morir Franco. Claro, ya en Sí, democracia. sí, sí, sí. Y solamente para Era mujeres. adulterio, era un delito solo para las mujeres, ¿eh? Sí, el de hombre existía el amancebamiento, pero era si ya la tenía dentro de casa viviendo con Dentro de casa, ella. si les ponían una casa fuera de su casa, No pasa nada. pues entonces no pasaba nada. Aunque fuera público y notorio, ¿eh? Y la mujer era delito, pero penal, de ir a la Delito cárcel. penal, efectivamente. Es más, si la asesinaba el marido, era un crimen de honor. Sí. Eso lo leí en una asignatura de la legislación sobre violencia de género. Y sí. Si les pillaba en el acto, pues te podía matarla a él, al amante y a ella. Y la pena era de destierro. Sí, era un crimen, de ahí lo de crimen pasional. Claro. si es que hay una herencia que queremos Pero hacer yo que... en Gijón me acuerdo perfectamente porque ya tenía años como para acordarme de crímenes pasionales. Me acuerdo perfectamente de a una pareja que habían pillado en donde el parque de Isabel la Católica y la mató los mató a los dos el marido a tiros. Madre mía. En Y me la acuerdo calle, en el de parque. yo, nosotros teníamos bar, teníamos un chigre y se compraba el caso cuando salía, los periódicos todos, y el caso cuando salía Los y se sucesos. vendían los periódicos, el caso se agotaba volando. Cuando había un crimen en la ciudad donde hubiera sido, cuando fueron los de Gijón, que yo recuerde, bueno, no te haces ni a la idea. Me acuerdo del parque y otro en Ciares. Y yo estoy viva coleando, ¿eh? No tengo 200 años, ni 300, ni nada. O Pero sea, que se ha llamado crimen pasional pasión. hasta antes de la ley de violencia de género y todavía todas las semanas salen que las mujeres mueren. O sea, Sí, todavía el sí. tratamiento informativo es muy, muy, muy sesgado y no. Y Y los celos manipulando. eran un atenuante, o que Claro. valían. O Sí. sea, en fin. Bueno, algo se va consiguiendo, Sí, pero sí, sí, sí. falta Todo mucho. esto que estamos hablando, todo esto, aunque haya residuos, ¿eh? Efectivamente, cuando ponen se murió, no, la asesinó. ¿Vale? Aunque había muchas mujeres que se morían a base de paliza tras paliza y tras paliza y tras paliza, y se moría en la cama, pero era consecuencia de la violencia machista. O sea que tampoco, y alguna habrá, Y en las pero cifras no. siempre entran las mujeres asesinadas por la pareja o expareja, que no son todas las víctimas de la violencia machista, pero ¿y cuántas pueden morir, pues eso, por una violencia que ha sido mantenida durante años, que no muera en ese momento en concreto, o discapacidades que Sí, son la sí, sí. causa de esas lesiones, o suicidios porque no aguantan más su vida? Pero solamente cuentan si te matan en ese instante y es tu pareja o es pareja. Si hay cualquier otro vínculo, no. Eso Así. también lo vamos a cambiar. Sí, porque hay muchas más víctimas y hay que darse cuenta de todo lo que hay detrás de todo esto, que no es la pasión, sino la idea de que sustenta el machismo, que es la superioridad del hombre sobre la mujer. Sí, exactamente. Eso es. Que Pues. es por lo que el feminismo tiene todavía vigor, fuerza y razón. Queda mucho por hacer. Pero ahora venís les jóvenes que estáis muchísimo más preparados, muchísimo más concienciados y muchísimos saber hasta aquí puedo llegar y hasta aquí. Hasta aquí, compañero o compañera, ¿eh? Que las relaciones son complejas siempre. Bueno, nosotras seguiremos luchando con vosotras y aprendiendo de Y vosotras. nosotras, orgullosísimas de que estéis con nosotras y aprendiendo de vosotras. Un placer, Begoña, y muchísimas gracias por aceptar la invitación y por este ratito que hemos compartido. Y nos vemos este jueves. Nos vemos este jueves. El jueves a las 7. Aprender con Juliana Esgrena. Eso es. Si yo levanto el teléfono, una hermana me contesta. De las trincheras nos movemos. Estado de emergencia. Aún no me creo que hoy en día queden vidas que quieran jugar con nuestra dignidad. Banderas, petos, gorras, juntas somos poderosas, no nos quitarán. Ya muerto el perro y no se fue la rabia. Se han caído de una historia medieval. Nosotras parimos, nosotras decidimos. Yeah.